serías la soledad y el extrañarte está. Que es puro este amor. Deja que mi alma enamore a tu corazón. Pecado. Abrazarte, esperaba tu llegada de hace días. La soledad y el extrañarte estaban rompiendo en pedazos a mi corazón. Quédate a mi lado y no te marches más. Necesito de tus besos, de tu piel y tu que es puro este amor. Deja que mi alma enamore a tu corazón, a tu corazón. Quédate a mi lado y no te marches más. Necesito de tus besos, piel y tu mirar. Deja que te ame y siente que es puro este